casa, lo que percibo, que no es ese trabajo o ese objetivo. Recordar que lo que me guía es esa sensación interior, esa liviandad, esa alegría que me dirige a donde voy. Y ya voy a ver qué forma toma. Lo importante es no encascarse en la forma ahora. Es seguir hacia adelante, sonriendo y sabiendo que hacia donde voy es hacia esa sensación. Y ahí no dudo, y ahí no me preocupo, y ahí no me enredo. Porque hacia donde camino ya estoy. Danzar y mueve tu cuerpo en espirales hacia el sol.